Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá el Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, el tema que nos propone la liturgia de este fin de semana es un tema que no se habla mucho y que cuando se habla en un sentido genérico, ¿no? Aparecen las redes y demás, por ahí se habla mal. Es como el tema del diablo, ¿vieron? No aparece mucho en la sociedad, pero siempre aparece en alguna película, alguna cosa, pero aparece con una figura distorsionada. El tema que propone el Evangelio, el llamado, los temas de la postrimería, llamadas también en el catecismo, de la escatología, de las últimas realidades, del fin del mundo, de la segunda venida de Jesús, llamada la parucía, que es una venida ya no humilde como en el pesebre, sino una venida gloriosa a juzgar a vivos y muertos. Bueno, un tema que tampoco voy a hablar, ¿no? Porque daría para mucho, el signo de los fines de los tiempos, todo un tema ese, ¿no? Según dice la Escritura. Yo lo único que puedo decir de esto es que, como todos los temas bíblicos, hay que saberlos leer, para saber dónde se pone el acento. Normalmente se pone el acento a las cuestiones cosmológicas, ¿no? De terremotos, de cosas, y no tanto en el signo más, que es el más difícil de detectar, que es el crecimiento de la maldad en el corazón humano, que se enfría la caridad y el crecimiento de la maldad. Lo que pasa es que uno no sabe cuándo es el punto de hervor, pero ese es el signo más inmediato del fin de los tiempos. Pero siendo más prácticos, yo me lo cuestiono desde este lugar. Me lo cuestiono, ¿no? De verdad, y bueno, y es lo que quería también transmitir de algún modo. ¿De qué sirve ser bueno? ¿O sirve de algo ser bueno? La Escritura, por ejemplo, habla de los justos y de los malvados, del impío. Categoriza la Escritura esos dos tipos de personas, el justo y el impío. El justo, digamos, es el pecador que se arrepiente de sus pecados, porque nadie es absolutamente bueno, sino solo Dios. Cuando yo digo de qué sirve ser bueno, y yo me considero bueno, y ustedes también son muy buenos, y todo, ¿qué significa? ¿Que somos perfectos? ¿Que no tenemos pecado? Que no, porque eso sería mentira, ¿no? Eso podría predicar la Virgen María, Jesús, y yo me quedo sentadito, me voy allá al final, en el coro, creo que me tiro de pan y me escondo allá atrás, ¿no? Pero, porque somos pecadores, entonces nadie es bueno, en absoluto, pero tratamos. El justo que aparece en la Escritura es el pecador, pero que se arrepiente de sus pecados. El que es débil, tiene debilidades, pero busca ayuda. El que realiza acciones malas, pero se arrepiente de ellas. Y en la medida que es consciente de que hace daño, en esa misma medida trata de reparar ese daño. El que se cae, pero trata de levantarse una y otra vez. Ese es el bueno, el creyente, el bueno. El malvado no es el que comete algo malo, ni es el débil, ni es el ignorante, ¿no? sino es el que es consciente del mal que hace, justifica el mal que hace. Y es más, no solo lo justifica, sino que hasta persigue al que condena el mal que hace. Y de ahí todas las persecuciones que ha habido en la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Alguien te ha condenado? Le dijo Jesús a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno, vete en paz. Pero la mujer reconocía su pecado. Ahora los fariseos capaz no tenían ese pecado, pero eran mucho más pecadores porque no reconocían su enfermedad. Entonces, el bueno es el que se reconoce enfermo y busca ayuda una y otra vez. Nunca la Escritura aparece condenada al pecador. Cuando los textos, ¿no es cierto?, lo que pasa en las traducciones a veces pueden ser equívocas, pero Jesús no dice apartados de mí malvados, no dice apartados de mí pecadores. Nunca dice eso, porque todos somos pecadores, sino la palabra impío o malvado le agrega, pero no es tanto porque el impío el que cometió pecado más grave. Yo no mato, no robo, no hablo mal de la gente, entonces el que mata, roba, el impío. No está la diferencia en el qué, en el pecado en sí mismo, sino que el impío no se arrepiente de su pecado. Ese es el problema. No es que no está la diferencia en la enfermedad, que el justo tiene una enfermedad más leve y el otro comete pecado más grave. No está ahí la diferencia. La diferencia está en el arrepentimiento, en el buscar o no buscar la medicina, en el buscar o no buscar al médico, por decirlo así, tomando el pecado como una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la pregunta. ¿De qué sirve ser bueno, tratar de ser bueno? Cuando uno ve que a veces el malvado parece que le va hasta mejor que a uno, ¿no? Sobre todo económicamente. Si trampea, si coimea, si roba, le va a ir mejor. ¿De qué sirve ser bueno? Bueno, en esta vida yo estoy totalmente convencido de que el que trata de ser bueno tiene paz, que vale más que todo el oro del mundo. Tiene perdón, tiene paz porque sabe que, no porque es perfecto, sino porque sabe que lo malo que ha hecho tiene perdón. Tiene ayuda de Dios, tiene a quien recurrir cuando colapsan los sistemas de navegación humanos, cuando tiene problemas de salud, lo que sea, tiene a quien recurrir, tiene en quien confiar, ¿no? Así que no es poco valor eso. Mientras que el malvado tiene una conciencia oscura, apagó la luz de su conciencia para no sentir remordimiento, y así como no ve, no puede ver, no quiere ver las cosas que le producen remordimiento y culpa para no tener que cambiar, así también no ve, no puede ver, no puede disfrutar de las cosas buenas que la vida le regala. Eso es la contrapartida, porque uno dice, la persona miente, hace un montón de cosas malas y no se arrepiente, parece que es impune, vos decís, parece que no le duele. Apagó la luz. Pero si no le duele, si no le pesa en su conciencia el mal, quédense tranquilo, tampoco va a disfrutar del bien. Porque cuando prenda la luz para ver algo bueno, va a aparecer lo malo también. Ese ya, con eso ya tiene su propio castigo, pero uno no lo ve a eso. Entonces, de fuera uno puede decir, yo trato de ser bueno y lucho y pongo los medios, y este otro desgraciado y le parece que le va de 10, porque usted no ve su conciencia, no ve su casa interior. Si no, no envidiaríamos la suerte del que hace cosas que están mal y no se arrepiente, del malvado, ¿no? Pero bueno, vamos un paso más. Pongámosle que en esta vida uno, bueno, si el malvado tiene muchos bienes o tiene muchos analgésicos espirituales o logra tranquilizar su conciencia con muchas cosas, parece que la pasa mejor. Dejemos esta vida y vamos a la otra vida. Porque bueno, no sé si, voy a decirme un chiste, ¿no? Pero no sé si uno se enteró, pero estamos de paso, ¿no es cierto? Pero todos estamos de paso, el bueno, el malo. Puede ser famoso, puede, pero estamos de paso. Entonces después, el después. Bueno, y ahí viene otro problema. Que en la Escritura, ¿no es cierto?, el después, lo que llamamos las postrimerías justamente, la eternidad, cuando se termine este tiempo, es distinta según cómo uno haya vivido este tiempo. Por eso decía la primera lectura, ¿no es cierto?, que serán algunos que duermen en el suelo, despertarán, unos para la vida eterna, una vida con mayúscula, eterna, vida sin dolor, sin calor, sin sermones largos, ¿no?, todas esas cosas, sin tener que confesarse, ni tener que confesar tampoco, bueno, de los dos lados, ¿no? Bueno, y otros para la ignominia, para el horror eterno. No cualquier horror, ¿eh? Porque no se puede pegar un susto acá. Pero es eterno. La diferencia está en esa palabra. A usted le puede doler la muela, ¿no? Qué dolor de muela, qué horrible dolor de muela. Te digo, bueno, mañana va al dentista, te banca una noche. Ahora yo te digo, te va a doler para siempre. ¿Cómo para siempre? Ya cuando uno vieron le dar un remedio a esta altura del partido y dice, tenés que tomarlo toda la vida, ya a uno le suena una eternidad. Pero bueno, en algún momento se va a terminar. Lo meterá en el cajón, al remedio ese, como hacían los egipcios, y listo. Pero no es así. No se alimentan los muertos de ultratumba. Y se va a terminar. Pero yo le digo siempre, un dolor de muela, no le voy a decir el infierno, la eternidad. No, le voy a decir un dolor de muela para siempre, nada más. Es muy duro eso, es inimaginable. A mí me estallaría la cabeza querer imaginar lo que eso significa. Entonces, cada uno será juzgado según sus obras. Según sus obras. Como lo hemos dicho otras veces, el juicio de Dios no va a consistir en un examen en el cual Dios nos va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste? No. Es muy simple el juicio de Dios. Lo que hace Dios es, nosotros tenemos nuestro cuerpo que hace como de una suerte de velo de lo que es mi interior. Ustedes no ven mis pensamientos porque está el velo de mi cuerpo, de mi cerebro, yo no veo el de ustedes. Menos mal, porque si no, no sé si habría amistades, matrimonio, no queda nada. Bueno, pero ahí se corre el velo y todo lo que uno tiene dentro queda manifiesto, totalmente manifiesto. Entonces lo que va a ser el juicio final simplemente es que Dios va a venir y va a prender la luz. Así de simple. Y lo que está ahí va a aparecer, no es que Dios, y no va a necesitar ni condenar a nadie, porque solo uno ya se excluye. El que obró mal y no se arrepintió de eso, solo se excluye. Solo. No es que Dios lo va a necesitar decir, te juzgo, te condeno. No, vos te condenaste, porque no limpiaste la casa, la tapaste, apagaste la luz conscientemente, porque la ignorancia es otra cosa. Eso es otra cosa. A veces uno tiene rincones o habitaciones que no sabía que existían y uno después las abre y dice, pucha, acá tendría que ordenar, tendría que arrepentirme, esto está mal, esto está bien. Eso a todos nos pasa. Vamos creciendo en la vida. Pero yo digo el que apaga voluntariamente la luz para no ver la maldad, para no arrepentirse, ese, bueno, ya está, ¿no es cierto? Para siempre. No nos detengamos en ese, sino... ¿Nosotros qué esperamos? ¿De qué sirve, volvemos a preguntarnos, ser bueno? Sirve en esta vida para tener paz. Y en la otra vida para salvarse, para ir al cielo, para gozar de la vida eterna, de la felicidad más plena de todas las cosas que nos podamos imaginar en este mundo. Para eso sirve, nada más ni nada menos que para eso, para no tener el fracaso eterno, la frustración más grande de la existencia, como es una condenación. Dios nos libre, nos guarde, y ojalá que nadie se condene, ¿no? Pero posible, y tengo amor a lo visible, ¿en qué río, en qué me ocupo, en qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo, decía el poeta. Es posible, pero ¿qué esperamos nosotros? Esperamos la vida eterna. ¿Y basados en qué esperamos esa vida eterna, esa salvación, ese perdón de Dios que no nos va a pedir cuenta de las cosas que limpiamos? Lo que fuimos limpiando la casa, pues se nos ensucia siempre la casa. ¿Qué casa nos ensucia? A veces hay polvillo, a veces se nos cae el techo, a veces se nos inunda y siempre hay que limpiar la casa. Si la limpiamos, es mal, el Señor nos ayuda a limpiarla, de eso no nos va a pedir cuenta Dios, porque Dios perdona, porque yo creo en Dios Y creo que cuando Dios me dice que me perdona, me perdona. Así que de eso no me va a pedir cuenta. ¿En qué se basa entonces esa esperanza? Se basa en la promesa que Dios hizo. Es decir, se basa en la fidelidad de Dios, no tanto en mi fidelidad, porque yo soy fiel y a veces soy infiel. Esa es la condición de pecadores. Pero Él siempre es fiel, Él cumple su palabra. Entonces, yo tengo, a ver, es una idea que yo no sé si la voy a saber transmitir, pero digo, nosotros tenemos que tratar de ser buenos, no solo por lo que recibimos ahora, que recibimos mucho si tratamos de ser buenos, pero a veces se nos va a nublar el horizonte y se nos puede despertar una suerte de envidia por el que obra mal, que parece que a veces tiene lo que nosotros queremos tener. Pero si levantamos la mirada, vamos a ver que el camino este conduce a otro destino que el camino otro. Entonces tenemos que saber esperar esa recompensa. ¿Por qué yo renuncio a algo ahora? ¿Por qué si tu ojo ocasión de pecado, córtatelo, sácatelo y quédate tuerto? Bueno, ahora se pondría un ojo de vidrio, que está, puede cambiar de color si quiere. Pero sácatelo. ¿Por qué me voy a sacar un ojo? Porque yo espero que me den los dos ojos en la vida eterna. Ahora, si yo no espero nada, yo ni loco me saco un ojo. Yo no renuncio a nada. Ven, si nosotros creemos que Dios va a cumplir su palabra, si nosotros le creemos a Dios más adelante, no ahora, si nosotros creemos que Dios va a cumplir su palabra, entonces eso es tener esperanza. Y eso nos hace tener la certeza de la fidelidad de Dios, no tanto de la mía, que a veces puedo pecar, puedo ser infiel, puedo ser débil, pero yo me baso mi salvación no en mí, no en mi fidelidad, porque bueno, a veces puedo ser fiel, yo pongo lo que pueda, pero digamos, me baso fundamentalmente en la fidelidad de Dios. Y que no nos engañe la impunidad. Impunidad. ¿Vieron? La impunidad es, no hay pena. Parece que, porque usted no ve que la persona que comete un pecado le cae un piano en la cabeza. Me decía una vez una persona, un análisis muy interesante, tenía una nena de 15 años con leucemia. Y me decía esta frase, yo iba al Noti a visitarla, me decía, aquí, en el Noti, como saben, todos niños, estos niños inocentes tienen estas enfermedades. Y con todo respeto, ¿no?, por las personas, pero en la cárcel, dice, tienen salud. Es buena el cuestionamiento, ¿eh? Como diciendo, ¿cómo el tema este de la justicia? Es que hay un pequeño detalle, en esta vida no se da la justicia, así. Pero va a haber un momento que sí se va a dar la justicia, así que no hay que marearse. Porque entonces uno dice, ¿de qué sirve ser bueno? Si al final uno hace las cosas bien y aquel que no hace las cosas bien le va igual que a mí. Esperá. Esperá que cuando se termine el juego y empiece el juego de verdad, y el juego de verdad en el sentido del juego para siempre, no es lo mismo, no va a ser lo mismo haber sido bueno que haber sido malvado. Haberse arrancado el ojo para salvar la vida eterna, la ocasión de pecado, la renuncia, que no. No va a ser igual. Lo que pasa es que Dios da tiempo para que nos arrepintamos, ¿no? Y para que el malvado cambie de camino y vuelva al camino de Dios. Como ven, son temas como lejanos, pero muy cercanos. Son temas como teóricos, la vida eterna, el cielo, el infierno, parecen del más allá. Bueno, sí, son del más allá. Pero si uno lo sabe vivir, influyen más acá, mucho más que tener o no tener dinero. Porque eso es lo que tracciona nuestra vida, porque si no hay nada que esperar, usted me saca el cielo y el infierno, yo lo voy a exagerar. ¿Saben qué voy a hacer yo? Voy a aparentar ser bueno. Voy a caretear ser bueno. Y después voy a vivir la vida, sin límites. vivir ilimitado. ¿Para qué voy a renunciar a esto? Voy así a caretear porque me conviene, si no me quedo sin trabajo, más si entero el obispo. ¿Entiendes? Voy a caretear. Pero no, no, pero porque claro, si no hay nada más que esperar, la verdad que, sincera, voy a decir barbaridades, la verdad que es mejor ser ateo. ¿No? Y viva la vida. Y bueno, hay personas que hacen así, son coherentes. El problema es que esto es peor que un juego, porque en un juego lo peor que le puede pasar es que no saque nada. Pero acá el que no espera nada más allá, y por eso obra impunemente, le espera la nada. La nada. ¿No? Y la nada, fuera nuestra una cosa, la nada acá es otra cosa, totalmente diferente, la nada. ¿Entendés? Nada, le espera. No es que no va a ganar nada y va a quedar así flotando como un angelito, una nube, no, no, le espera. Aunque Santa Faustina dice que ella le asombraba cómo había personas que se condenaban, iban al infierno, y personas que no creían que existiera el infierno. Es que no porque no crea que exista, no existe. Yo puedo negar que hay un árbol ahí, pero yo voy en bicicleta derecho a la lona, en algún momento me lo trago, por más que yo lo niegue. Porque la realidad es la realidad. La realidad no es lo que nosotros pensamos que es. No la crean nuestros sentimientos ni nuestros deseos. El que piense eso, bienvenido a la ingenuidad. No es así, la realidad es lo que está. Podemos cerrar los ojos, pero no deja de existir. Podemos apagar la luz, pero no deja de estar las cosas malas allí. Ni los cocodrilos de nuestra conciencia. Así que mejor prender la luz, ser sincero con uno mismo y tratar de limpiar la casa. Porque ya le digo, no es lo mismo que cuando venga el Señor o cuando nosotros nos toque partir, el dueño de casa, pues nosotros estamos alquilando, le aviso, estamos alquilando, en algún momento se nos termina el contrato. No sé cuándo. ¿Vio? El problema es que no vemos la fecha. A veces, sí, Dios nos muestra un poquito la fecha, pero a veces no vemos la fecha. Pero cuando se termina el contrato y termina la fecha, y venga el dueño de casa, no va a ser lo mismo tener la casa pintada, arreglada, por gracia de Dios, o tratar de tenerla más o menos en condiciones que tenerla de cualquier manera, ¿no? Bueno, que la Virgen nos conceda la gracia de que estos pensamientos, digo, no es para despertarnos ni temor ni desánimo, porque quedémonos tranquilos que el que arregla la casa ya sabemos quién es. A nosotros no nos da el cuero para pintarla, ya sabemos quién es el que la pinta. Solamente lo tenemos que dejar entrar. Que la Virgen nos conceda esa gracia.